Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación general de estación, Vladimir Sosa. En la coordinación de programación, Randolph Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Goyo, Gregorio Sánchez. Luigino Bracci en la coordinación web. Y Gustavo Villapol en la coordinación de enlace comunal. En el control de estudio, como siempre, nos acompaña el amigo de todos, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y en la conducción del espacio, Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarios. Bienvenidos una vez más a su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Marilyn, mes de mayo, el mes que yo considero que es el mes más hermoso de los 12 que componen el año. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Es el mes, para mí, el mes de la mujer. Imagínate, es el mes de las flores. Es el mes que se celebra el Día de las Madres. Es el mes de la Cruz de Mayo. Es el mes de las cosas, no sé, más hermosas, porque es el mes de, hasta de la fertilidad. Somos fértiles en mayo. ¿Sí? Y qué bueno ser fértil cuando tú adquieres un libro y vas alimentando tu mente, vas regando esas semillas que tienes en las manos, como los libros en el papel. Y a la vuelta de la esquina nos encontramos entonces algo así como con Roberto Pucci, que está ya ahí a flor de piel en la consola. Y es el mes de mayo. ¿Sabes tú cuál es el origen del mes de mayo? No, dímelo tú. Bueno, vamos a recordar un poco. Además que tenemos a dos hermosas mujeres también invitadas para el día de hoy. Por eso es que digo el mes de mayo. Y como siempre también Ronald Montaño ahí tomando la foto para que todos nos vean. Claro, nos van a ver a través de la página web de la Biblioteca Nacional. Y el pan aquí, Jesús, de producción. ¿Qué te parece a ti, Roberto, lo del mes de la mujer? ¿Compartes eso? Sí, claro, por supuesto. El mes de la mujer y sobre todo la madre, dedicado a la madre. Este próximo fin de semana se lo vamos a estar... Bueno, que el Día de la Madre es todos los días, pero yo digo que este es un día en especial para celebrarlo con ella y dedicárselo por completo a ellas. Así es. Mira, y además vamos a darle la noticia a todos los usuarios y usuarios que hoy vamos a estar compartiendo en vivo y en directo desde los espacios abiertos del Foro Libertador. Yo sí bailo joropo. Por allí tenemos a nuestro compañero Mitiño haciendo las entrevistas a todos los invitados. Músico, el público bailando joropo y él entrevistándolo. Así que dentro de poco vamos a tener unos pases ahí con Mitiño desde la plaza del Foro Libertador. Escuchamos entonces la historia de La Cruz de Mayo, una producción de Alba Ciudad. En Venezuela es celebrada en varias localidades la fiesta de Cruz de Mayo, celebración precristiana conocida como Festividad de los Mayos, en la que se conmemora el tiempo medio de la primavera rindiendo cultos a la naturaleza. Escuchemos palabras de Benito Iradi, presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural. Benito Iradi, presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural. La creencia del pueblo venezolano alrededor de la cruz que se celebra a partir de cada 3 de mayo en todas nuestras regiones está vinculada a otras formas de expresión cultural, que son los aportes de los pueblos indígenas, que son los aportes de los pueblos africanos. La creencia de que adorando a la cruz y cantándole a la cruz pueden ser las cosechas más abundantes y puede haber mayor bienestar y mayor fertilidad. Y es hermoso porque en todas las tierras venezolanas, la gente de distintos pueblos, de distintos lugares, en Occidente, en Oriente, en el centro o en los llanos, hicieron de la cruz un emblema para hacer memoria a ese pasado. La cruz como símbolo de la religión cristiana, pero también la cruz como elemento vinculante a una memoria y a un pasado. Y todo el mes de mayo está dedicado a ella para que, en base a esas creencias, pues la prosperidad de nuestras tierras, las cosechas productivas, sean cada vez más importantes para los venezolanos y las venezolanas que creen en esa devoción. Esta celebración proviene de nuestros ancestros, quienes al llegar el mes de mayo adornaban la Santa Cruz con las primeras flores del año, como ofrenda para obtener buenos frutos. En nuestro país se siguió la tradición de vestir a la cruz como vínculo con la tierra y las lluvias. La música, la comida y demás elementos varían de acuerdo a su localidad. Bueno, y teníamos lo que es la historia, de parte de la historia, lo que es el origen de la Cruz de Mayo, ¿no? Y qué tremenda redundancia, ¿no? Parte de la historia, lo que es el origen. Pero bueno, ustedes me entienden y me disculpan también. Pero la Cruz de Mayo la asumimos aquí en Venezuela como una manifestación tradicional, mágico-religiosa. Y por ahí hay gente, Marilyn, que hablas también de, no de velorio de Cruz de Mayo, sino de bailorio. Y yo creo que, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, cada quien con su tema. Lo que pasa es que le ponen el término bailorio y entran a bailar, porque ese ritmo, la verdad, ese ritmo de golpe de tambor pone a mover a cualquiera, pero hay un ritual donde tú puedes bailar pidiéndole permiso a la cruz o tapándola o dándole la vuelta. Uh-huh. Y no necesariamente tiene por qué tergiversar las cosas y decirle bailorio. Mi opinión muy personal, hagan su velorio de cruz, recen su rosario, encomienden su alma al Señor, volteen la cruz, pídanle permiso y láncense al ruedo con su tijerazo bailando tambor. Mira, partiendo de que este mes de mayo es bastante movido, la Biblioteca Nacional ofrece una programación bastante amplia para todos los usuarios y usuarias, y entre ellos destacan algunas actividades para el día de mañana. Una de ellas es promover la lectura a los clubes de abuelos. Esa se estará realizando a las 9 de la mañana, Biblioteca Pública Rómulo Gallegos. Charla Buena Alimentación, también a las 9 de la mañana, pero en la Biblioteca Pública Raúl Leoni. A las 10 de la mañana, del 8 al 20, se estará presentando la exposición bibliográfica del Día de la Madre. Y para todos aquellos que quieran averiguar el resto de la programación que les ofrece Biblioteca Nacional, pueden acudir a su página web y, bueno, acudan a esta programación que está bastante amplia para ustedes. ¡Ay, qué bueno! Cosas buenas tenemos nosotros en la Biblioteca Nacional y en nuestra red de bibliotecas públicas. Cosas tan buenas como las que vamos a escuchar ahora en la voz de Amílcar Briceño, el tema Cimarrón. Alturas, me gusta la pulpa dura del durazno y la guayaba, me gusta la carne en vara, el guarapo en papelón, me gusta en cada rincón mi tierra venezolana, me enamora la sendosa del color del barro tiesto, la inteligente y melosa, ay, ay, melosa, si me la seco me fiesto, con arpa cuatro y maraca parda como mi nación, que sea gordo, que sea flaca, buena es para el cimarrón, soy cimarrón, como mi patria soy cimarrón. Salto a la marcha el tranquero porque no soy mamantón. Pa' defender lo que quiero no conozco gigantón. No me halla el sol en la maca, gallos bajo los luceros. Me despiertan con las vacas, ay, con las vacas. Mi vida es de cabrestero. Llevo siempre un por si acaso, por si acaso. sola ocasión. Me reserva algún zarpazo, zarpazo del cimarrón. Soy cimarrón, soy cimarrón. Como mi patria, soy cimarrón. ¡Que viva la sabana! ¡Que viva Venezuela! Canta, le canto. Me buscan contrapunteado, ay, contrapunteado. Salgo más que un espanto, libre como el viento, fiero andariego enamorado. Sobre mi Dios y el sombrero vivo y muero. Ritmo de Joropo, seguimos aquí en Biblioteca Viva, tu espacio radial de la lectura. Bueno, el día de hoy estamos celebrando varios acontecimientos que han sucedido o que van a suceder durante toda la semana, como fue la conmemoración de la Cruz de Mayo, el Día de la Madre que viene este próximo domingo, y por supuesto, el Año del Joropo, que fue decretado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Y para hablar un poco del Día de las Madres, tenemos como invitadas el día de hoy a Jané Paz. Ella es trabajadora de la Biblioteca Nacional, específicamente en el área de audiovisual, y a la compañera Natacha Moreno, que trabaja en la Red de Bibliotecas Públicas. Bienvenidas a las dos. Gracias. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Los micrófonos de Alba son para ustedes, pues ya que estamos conmemorando el Día de las Madres y sobre todo aquellas madres lectoras que contribuyen ese día a día con la formación de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos. Entonces, los micrófonos de Alba son para ustedes. Bienvenidos. Me gustó eso de lo de sobrinos, porque cuando yo entré hace 25 años a Biblioteca Nacional, no era madre. Y a veces uno empieza con los sobrinos, con el vecino, con la amiga. Y bueno, nada, primero empecé diciendo eso y no agradecí la invitación que me hicieron. Gracias de verdad por traerme para acá, con un honor. Uno como lector, y veníamos ya y yo hablando en el camino, que estábamos invitando a Marjorie, que tiene una experiencia que es la más calientita, pues, de todas las que tenemos. Es que cuando una promotora de lectura, animadora de lectura, tiene un bebé, ya desde que lo concibe, él desde el vientre está escuchando las historias, escucha al niño, que su experiencia lectora, lo siente a uno, lo lee a uno desde adentro en los proyectos. Entonces, cuando eres madre, no es que se hace posible un conejillo de India, sino que es imposible que el muchacho no se conecte con la lectura, y para nosotros no es un hábito, sino un estilo de vida. No sé, Jané, arranca con todas las lecturas y con todo, trae muchas cosas y esto me pone nerviosa. No, mira, cuando hablamos de la experiencia recién de Marjorie, que de hecho fue una de las personas que consiguió, o sea, pensamos que debía estar acá hablando un poco de su experiencia, es porque hace poco ella combinó con nosotros lo que fue una experiencia con su nieto. Cuando tú eres promotor de lectura inicialmente, que no tienes hijos, por supuesto, la tarea es como hacia otros niños, como tú vas a hacer para desarrollar esas destrezas lectoras. Pero cuando tú entiendes un poco de para qué te sirve la lectura, qué hacer con la lectura, cómo manejar la lectura, entonces cuando llegan los hijos de uno, ya uno sabe muchas técnicas, empieza a implementarlas. Pero cuando llegan los nietos, ¡qué maravilla! Marjorie nos muestra en un momento de esos de conversa, donde estamos hablando de la experiencia con los muchachos, con los niños, un video, un audio, perdón, donde sale, ella empieza a contar El perro del cerro y La rana de la sabana, que es un cuento casi que para nosotros, así como de esos fuertes, ¿no? Y enseguida ella prende el teléfono y sale el audio. Ella empieza, El perro del cerro, La rana de la sabana. Y por allá se escucha una voz chiquitita que dice, El perro del cerro, el perro estaba en el cerro, como que era. Ajá, y sí, la rana en su sabana. Y entonces ella iba combinando la voz con el niño y de alguna manera nos, la conversa nos lleva a ver la importancia que tiene el hecho lector, o sea, el que tú manejes de alguna manera la importancia que tiene la lectura y cómo los niños desde pequeños, porque estamos hablando del nieto de Marjorie, tiene 4 años, ¿no? 3, 4 años, y cómo ya él internaliza el cuento y la lectura y la disfruta, sobre todo la disfruta, ¿no? Entonces, un poco, creo que la invitación como madre lectora o como promotora de lectura, madres y abuelas, es hablar un poco de lo que significa para nosotros la lectura y cómo esa lectura traspasa más allá de lo que es lo laboral, cómo traspasa lo personal, cómo llega, claro, pero no te a la cotidianidad. No te adelantes ni te atrases, ¿sabes por qué? Porque vamos a cumplir un compromiso. ¿Sabes qué? Dijimos que íbamos a estar presentes en los espacios abiertos del Foro Libertador, donde está el evento del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, enmarcado en el año del Joropo. Ahí tenemos a nuestro compañero Mitiño. Buenas tardes, Mitiño. Cuéntanos cómo están los preparativos y ya empezó. Yo sí bailo Joropo. Te veo bailando. Buenas tardes, Rodenir. Sí, también eres un fenómeno. No, bueno, no estoy bailando precisamente, pero sí estoy aquí con 3 invitados que tendremos aquí. Y bueno, saludo a toda la audiencia, también a ti, Vladimir, también a ti, Marilyn, y a todos los demás que están en cabina, Jesús. Bueno, aquí me encuentro en compañía de Omar Toro, quien es uno de los coordinadores de este evento que se está efectuando en los espacios abiertos de los Libertadores, que nos va a comentar acerca de Yo sí bailo Joropo en el año del Joropo 2014. Omar, buenas tardes. Aló. ¿Qué tal? Aló, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Aquí en los espacios abiertos del Centro Libertador con este hermoso clima para hacer una gran celebración con los trabajadores y trabajadoras de cultura en el año del Joropo, volviendo a nuestras raíces e incentivando la participación y la educación también en este gran año del Joropo. Dígame. Mira, primero que dile a Mitiño que sí los veo y entiendo que no eres Omar, tú eres Andrés Toro, ¿no? Andrés Toro. Viste, dile a Mitiño que sí lo veo. Que sí te está viendo. Claro. Mira, ok, Andrés, cuéntanos un poquito más sobre la propuesta de Yo sí bailo Joropo precisamente en el día de hoy. Sí, hoy, bueno, esta manifestación de las actividades en función del Joropo que se están utilizando hoy, surgió de una planificación dentro de las políticas culturales del Estado, que es la incentivar pues todo este patrimonio como bien cultural que tenemos, que el Joropo en sus diferentes manifestaciones. Y pensamos en que cómo íbamos nosotros como trabajadores de cultura y trabajadoras de cultura poder darle valor a esta manifestación que tenemos nosotros en nuestra cultura popular si no la conocemos. Por eso fue esta masiva invitación y esta actividad planificada para el día de hoy, para que todos los trabajadores y trabajadoras de cultura y el público en general que quiera participar con nosotros podamos estar y disfrutar y aprender a bailar lo que es el joropo en sus manifestaciones oriental, tuyera y la central. Así es, pero llanera, no. Y la llanera. Y la llanera. Mira, no sí. Me cuentes más porque tengo entendido que el ministro Fidel Alvarito va a hacer acto de presencia o vienen los viceministros también. Los viceministros. Eso es correcto. Sí, es correcto. Entonces, no me cuentes más entonces para que cuando ellos lleguen poder interactuar con ellos. ¿Te parece? Sí, buenísimo. Mira, aquí te paso al compañero, que tenemos otro artista acá que también quieren expresar su opinión sobre la actividad de hoy. Bueno, vamos para allá. Sí, Vladimir, háblame yo nuevamente. Ahora aquí me encuentro con una bella mujer llamada Bárbara Castro, quien es bailarina del Centro Nacional de Danza, y bueno, primero que nada, que alguna de las que nos va a dar la sesión, o va a enseñar a trabajar por hoy, porque yo soy Bárbara. Exactamente, ese es el tema de esta jornada. Yo sí bailo joropo. En el año del joropo, como bien han dicho, se decretó patrimonio nacional. Me encuentro junto con varios compañeros de la Compañía Nacional de Danza, encargados de la parte del baile, del desarrollo del acervo cultural y y la identidad de cada uno de los participantes que se encuentran hoy dentro de esta jornada de avivación y de reanimación de todas las culturas que nos representan. Bueno, amor, muchas gracias por tu participación. Ya dentro de poco vamos a tratar de compartir con todas y todos ustedes allí en todo el frente de la estatua de Omar Khayyam. Esto es en la plaza del Panteón Nacional, en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional del Foro Libertador. Muchas gracias por tu participación. Avísamele ahí al compañero Miriño que dentro de poco vamos a volver a hacer un pase con todas y todos ustedes para seguir celebrando Yo Sí Bailo Joropo. Muchísimas gracias, hasta luego. Pues gracias a ti. Así es. Así es. Ajá, bueno. Pero seguimos aquí también uno de los últimos pases con una persona, con un músico invitado, como el señor Omar Lista, que bueno, nos va a comentar rápidamente su impresión del evento que se está llevando a cabo. Buenas tardes, señor Omar. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que escuchan de Biblioteca Viva, es que se llama el programa, que me he entendido. Así es. Entonces, sí, exacto. Mira, qué bueno es que estos espacios están abiertos, ojalá continúen haciéndolo, porque justamente la idea es que nuestros venezolanos, nuestros amigos, nuestros hermanos, en los que están también de otros países, vean y aprendan que Venezuela no solamente es una manifestación de joropo. Aquí se hablaba antes, cuando se hablaba del joropo nacional, o el, si quieres, por el joropo criollo, solamente pensaban que era el joropo llanero, o sea, el joropo de la zona occidental. Que tenemos joropo en la zona central y en la zona oriental también, y eso es importante que la gente sepa, y que es importante que estamos acá, los de la, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Danza. Yo soy músico de la Fundación Compañía Nacional de Danza, hoy en día Centro Nacional de la Danza, e investigador de nuestras manifestaciones de hace muchísimos años, y qué bueno que la gente venga, porque hay difusión, para que la gente realmente aprenda a querer y a defender, porque también hay que quererla, pero defenderla para cualquier persona que hable de una manera, de otra, o de otra opinión de eso. Ok, ahora mira, para aprovechar la oportunidad, ya que eres del Centro Nacional de Danza, te pregunto, las diferentes manifestaciones del joropo, independientemente de su región, ¿se baila zapateado? No, depende del lugar. Por ejemplo, si vemos la parte occidental del joropo, guariqueño, bueno, parte del joropo guarico que va hacia el occidente, Apure, se baila muy zapateado, sí, hay bastante zapateo. En el joropo central hay zapateo, pero en una sola parte del golpe, donde es la guabina, que es la parte que se zapatea, que llaman, que hay una parte que llama la metralleta, y en el joropo oriental no se zapatea. Hay un solo lugar en Oriente que se llama Cumanacoa, que es el donde se baila el joropo más brincadito, y de alguna manera hay como que un tope de una de las vueltas que pareciera que fuese un zapateo, pero no es un zapateo como tal. Es decir, en la parte central y occidental hay zapateo, más no en la parte oriental. Bueno, muchas gracias por tu participación, Omar. Vamos a estar pendientes. Y ya, voy a aprender a bailar joropo cuando termine el programa. Me voy. Seguro que sí. Ah, para allá voy. Para mí me gusta el zapateado. Amén. Porque te va a gustar todo. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Estos son los compañeros pues, que se encuentran en los espacios abiertos del Foro Libertador en la actividad que se está desarrollando. Yo sí bailo joropo. ¿Va a bailar joropo, Marilyn? Sí. Pero primero vamos a escuchar esta cosa tan buena que tiene Alba Ciudad 96.3 para todas y todos ustedes. Me gusta la

vivió pobremente en su pueblo natal hasta que a los 16 años huyó a Buenos Aires. En la capital argentina trabajó como actriz en pequeños locales y en la radio. Y a partir de 1935 comenzó a gozar de cierta popularidad, aun y cuando sus papeles carecían de relevancia. En tales circunstancias conoció al coronel Juan Domingo Perón, con quien inició una relación íntima y se casó en 1945. Este mismo año, Perón fue destituido de sus cargos de Secretaría de Trabajo y de la Vicepresidencia de la Nación y confinado a la isla de Martín García. Entonces, mostró Eva su gran energía y carisma para conectar con los sectores nacionalistas del ejército afines a su marido y con los trabajadores que se habían beneficiado de las medidas sociales impulsadas por Perón desde su puesto. La campaña de agitación social que emprendió culminó el 17 de octubre, cuando miles de trabajadores, a los que ella llamó descamisados, ocuparon el centro de Buenos Aires para exigir la libertad del político y en una de las mayores manifestaciones populares habidas en el país hasta entonces. Una vez liberado, Perón se presentó a las elecciones de febrero de 1946 y obtuvo un rotundo triunfo. A pesar de la popularidad de que gozaba, ella no aceptó ningún cargo oficial y prefirió impulsar una política social desde la presidencia de una fundación que llevaba su nombre. Financiada con fondos públicos, la Fundación Eva Perón repartió ayudas sociales a los más necesitados. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Te canto, mamá pancha, comadrona y rezandera. Ay, ay, quien te viera con tu botella. Oye, el mes de la mujer, el mes de las flores, el mes de la madre, el día de las madres. Y quisimos entrar con esta introducción del padre cantor, mamá pancha, porque durante todos estos años ha venido tergiversando el concepto y lo que debería ser el día de las madres. Para eso están ustedes, en Natacha y Janet, para que nos expliquen un poquito, porque hoy por hoy el Día de las Madres es algo tan comercial que todo se ve nada más en rendirle culto a nuestras madres o a las madres comprándole algo. Y un solo día. Y es un solo día, ¿no? El Día de las Madres, como decía Roberto, son todos los días. Pero, ok, tenemos un día muy especial para celebrarlo, para compartir, para rendirle tributo a ese sacrificio que todas las mujeres, el hecho de estar preñada y de parir ya es un momento de felicidad, aunque bastante doloroso, pero es algo de la fertilidad que le da vida. O sea, la mujer es sinónimo de vida. Y si escuchamos esta canción de Mama Pancha por Ali Primera, primero le rinde tributo a la madre, a la abuela rezandera, comadrona, con su botellita, quien la viera. Es como en esencia lo que uno debería rendirle tributo a la mujer, ¿no? El compartir, el amar, el sentir. Y no estar pendiente de comprar algo para justificar. Mira, mamá, estoy aquí, ya te compré tal cosa, un vestido, una cuestión y lo demás. Y lo que somos un de pichirre, le compramos una flor. Sí, porque más de una vez lo hemos hecho por ahí, tú sabes. Pero entonces, dentro de este entorno, ¿no?, de lo que debe ser el Día de la Madre, tampoco es que, bueno, qué bueno sería que le regalaran un libro, pero no se vayan a salir el paquete. Qué bueno sería que leyeras un libro con tu madre o que tu madre leyera un libro contigo. O que el nieto leyera, así como hablábamos de Marjorie Goicoechea, que su nieto se conoce muy bien los cuentos que ella muy bien hecha en las bibliotecas públicas. Y bueno, esa es la esencia que nosotros deberíamos retomar, y de estos espacios como bibliotecarios, como bibliotecarias, como promotores y promotoras de lectura, queremos reivindicar el día de hoy este homenaje a las madres. Por ahí decían madre lectora, yo creo que las madres leen su esencia, leen su naturaleza propia y así lo muestran, y en contraposición ese es un tributo que nosotros le hacemos. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Quiere su regalito? Bueno, mira, en esencia yo creo que es un problema cultural, en principio, que además fue impuesto. Pero yo creo que es un problema ideológico. No, no, y fue impuesto, pues fue una cuestión así como que, por una situación comercial, se fue creando de que si no regalas, pues es como que si no quisieras a tu mamá, y depende del regalo que des y la competencia de quién regala mejor. Y cuando vienes a ver, toda la cosa se reduce al regalo más que a la intención en sí de lo que debería ser ese día. Pero ese día realmente es un día como, no es que todos los días no sea el Día de la Madre, pero es un día como especial para dedicárselo entero, desde los pies a la cabeza, como dice uno, desde el principio al fin. En mi tiempo, que hace tiempo, que no voy a decir cuánto. Hace muchos años, 500 años tal vez. Cuando yo era chiquita, que ya no lo soy, Nosotros somos 5 hermanos y nos poníamos de acuerdo, y tenía una de mis hermanas, era un poquito así tremenda y teatrera y toda la cosa. Y armábamos, fíjate cómo la lectura está conectada con eso. Nosotros armábamos como una especie de lecturas dramatizadas y de tertulias entre nosotros y obras de teatro. Entonces mi hermana preparaba a mis dos hermanos pequeños con poemas. A mí me ponía a hacer de otras cosas, y cuando veníamos hacíamos una representación en la casa a mi mamá en el Día de las Madres, ¿no? Y a mi mamá le gustaba tanto la cosa que empezó todos los años a bajarnos a la planta baja del edificio donde vivimos, que todavía vivo allí, y nos ponía para que todas las madres del edificio disfrutaran de las actividades que nosotros hacíamos para ellas. Entonces, yo creo que el sentido del Día de la Madre, por supuesto, va mucho más allá. Va en ese justo compartir, que es lo que a veces nosotros, nuestros niños hacen cosas simples, sencillas, y no nos damos cuenta. Y justamente en esas cosas simples y sencillas está el regalo. Cuando te dice la primera palabra, cuando habla, cuando te abraza, cuando te besa. Entonces, yo siento que nosotros debemos ir, no es por cuestión de que compres o no un libro, es cuestión de que en la medida en que tú vas sintiendo la palabra, cuando vas sintiendo la poesía, cuando vas sintiendo, tú puedes transmitirlo, y asimismo puedes irse transmitiendo a otros y a otros, y a su vez disfrutas pues de ese transmitir, de ese compartir, que tiene que ver en este caso con la lectura. Le voy a dar la palabra a Natacha para que me hable un poco de ella, de su experiencia de como madre, cómo ha sido esa experiencia con su niño pequeño. Y después compartimos una lectura, Natacha. Claro. Le regalamos una lectura a las mamás. Bueno, por cierto, tengo que decir con Natacha, para hacerle una introducción, de que casi todos los días la vemos acompañada de su hijo. Y dígame, cuando viene vestido con su kimono, ¿qué le llaman? Tiene su cinta amarilla, y me imagino cómo le brillan los ojos a Natacha cuando ve a esos muchachos esperando que algún día llegue a ser cinta negra para que la defienda de todos los males y peligros que puede atravesar, ¿no es así? Pues no, realmente mi esperanza es que siga edificándose desde la lectura, y el arte marcial es la parte motora, pero si la mente pues no está conectada con todo ese músculo, no va a poder defenderse. Uno como hijo a veces tiene carencia, entonces no digo orgullo, porque ese es el peso del hijo. Yo quiero que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Entonces, responsabilizándome ante eso, no es un orgullo para mí, sino una esperanza de que mi hijo, con todo este ejemplo de vida que le hemos dado, porque digo leemos, porque todas somos compañeras, todas estamos conectadas. Entonces, si de repente yo leo cuentos, tenemos a Janet, que la tengo aquí al lado, que ella es un poquito más pluricultural, pues ella de repente nos llega con Uso Marí, nos llega con Aquiles Nazoa. Nosotros quedamos con un cuento de cada autor, ella no, ella siempre nos pasea. Entonces, mi esperanza con Sebastián no es que de repente le dé un caratazo a nadie por ahí. Además, sí. Ese nombre de Sebastián me recuerda a Historia Sin Fin. Sí, Michael Ende. Y ustedes se complementan, porque Janet tengo entendido que tuvo un perro que se llamaba Atreyus. Atreyus. Sí. Pero Atreyus no era el perro de Sebastián. Era, no, ese mira, era otro. Era otro cuento. No, era el indio que acompañaba la Historia Sin Fin. Yo pensé que era el perro. Tú lo irás jugando, pero todas nosotras, todos nuestros hijos se llaman Santiago, Sebastián. Todo tiene que ver con un personaje de un cuento, de una historia. Y para terminar, por tu buena interrupción, la esperanza que cada una de nosotros tiene es que más que la ideología tenga un criterio propio. Sebastián tiene una lectura madura, avanzada. Tiene 13 años y ya ha leído El Conde de Montecristo, el doctor Jay, Mr. Hyde. Ya va, de por sí ya no lee literatura. Y es importante que las madres que están escuchando no piense que si el niño no lee un cuento, no lee una novela, no es lector. Él ahorita está apasionado por el mapamundi, le gustan mucho los mapas antiguos, los atlas, y es de una lectura profunda y breve. No sé, a las madres y a los hijos también que nos están escuchando. De repente, concha, le quiero agradar a mi mamá. No, busca qué te gusta leer y desarrolla eso como un músculo. ¿Qué te gusta? Me gustan los cómics. Me gusta, entonces nosotras como compañeras nos complementamos. Marjorie se va mucho a las rimas, yo me voy más a la animación. Están invitados todos, mañana tenemos un evento del Día de las Madres en la plaza, en el Salón Juan Bautista Plaza. Ahí me toca animar. ¿A qué hora es el evento? En la tarde, de 1 a 4. Esa es la sala Juan Bautista Plaza de aquí de la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí, para eso está usted, en el Foro señor, Libertador. Señor, ¿a qué hora Lagarto? Es? Repíteme la hora. Voy a ser responsable. Creo que es tentativo de 1 a 4. Okay. Pero si no, que te llamen, este teléfono no para de sonar. Y entonces que sigan llamando y te pregunten. Nada, conclusión. Nosotras estamos vinculadas porque nuestros hijos, si no leemos en casa, nos ven leyendo en el servicio bibliotecario. Si estamos aquí en el Foro Libertador, como cuerpo administrativo, en las oficinas, todo está lleno de cuentos, de libros. Y no es el orgullo, sino la esperanza que el muchacho y muchos de nosotros... por ejemplo, Janet tiene Generación de Relevo aquí, tiene a La Morocha, tiene un poco de mujeres aquí trabajando. Somos madres hasta de nuestros propios usuarios. Yo me siento atrapada un poco con el poema de Andrés Eloy Blanco cuando dice que los hijos son los hijos de todos, ¿no? Y tiene que ver con que casi siempre tenemos las oficinas llenas de muchachitos, de todos. De todos. Que se reúnen en la oficina porque ahí está el cuento, está el bochinche. El stop. Está el stop. Están las mamás acompañando los juegos. Y de alguna manera sentimos pues que con ese acompañamiento estamos brindando esa posibilidad que tiene la lectura, que es de, ¿cómo se dice? Crecer, que es conocer, que es entender, y de alguna forma también los disfrutamos, porque cuando los chicos todos se reúnen, hay que ver a las mamás cómo se ponen a la altura los chicos. Más allá de todas esas estrategias que ustedes ponen en práctica en las distintas actividades que hacen diariamente en cuanto a la promoción de lectura, ¿cómo aplican entonces esas estrategias en casa? Porque es muy diferente trabajar con públicos que no tienen arraigo familiar con cada uno de ustedes, a trabajar con los nietos, con los hijos, con los sobrinos. ¿Cuáles son las estrategias? Que empiece Janet, que tiene hasta nieto. Empieza tú. A través de las canciones, en principio. Los niños pequeños los atrapa con la música. Y a través de las canciones tú les das palabras, le das letras. Y después, bueno, le vas contando cuentos, los vas dejando que agarren los libros, porque nuestro problema a veces es que si el niño agarra el libro y para que no lo rompa, no lo pases así, entonces estresa, de alguna manera se estresa uno y estresa al niño si no lo dejas. Es agarrarlo y acompañarlo en ese momento en que está chiquito, como yo tengo ahorita un nieto de 1 año y 3 meses, que agarra los libros y se los come, literalmente se los come. Yo le dije, este es un come libro, este es un ratón, pero es que se los come. Entonces, para que no se los coma, yo lo acompaño. Y entonces se los voy enseñando, les voy diciendo las imágenes. Primero empezamos con la lectura de las imágenes. Ya un poquito más grande, pues vamos haciendo otro tipo de estrategias que de alguna manera permitan que el niño se empiece a disfrutar. No es a que sea un una tragedia leer, ¿no? A que lo disfrute, entonces lo vamos contando, le vamos poniendo sonidos, las onomatopeyas, toda la cosa. Y cuando viene a ver, tienes unos chicos leyendo y no sabes ni siquiera por qué, ni cómo aprendieron a leer. Natacha. Bueno, yo soy de, como ya hablo toda la parte técnica que sucede entre nosotros espontáneamente, hablo a las personas que dicen, wow, yo no puedo, que simplemente el ejemplo. Si una persona está todo el día diciendo palabras lascivas, ofensivas, el niño sale, va al colegio y a donde vaya, es eco, somos espejos, pues. Entonces, para los que dicen, bueno, pero la estrategia, las canciones, el ejemplo, los padres, la madre llega leyendo, llega con una carpeta, muchos nos confunden a los bibliotecarios con maestros, porque siempre andamos con un libro. Solo el hecho de la presencia del libro como objeto valioso en casa ya es un primer avance. Elogiar delante del niño una revista. Como, compartirlo. Vuelvo a la defensa de los géneros. Leer una revista, un cuento, el periódico. Esa constante dinámica en casa es importante. Simultáneamente a lo que dice la compañera. Casa de Herrero, cuchillo de palo. Eso no llega tan cansado a la casa. Que no, yo no soy la mamá de que... Pues te voy a contar un cuento antes, ya estoy roncando. O sea, llego cansada porque nuestro trabajo es titánico. Salimos de la biblioteca, 120 muchos aquí, vamos al foro. Estamos felizmente en una ola y como dice mi compañera, apagando ese fuego, esa sed de querer. Que cuando llegamos a casa a veces esas estrategias no se las damos a los muchachos. Pero es algo que se intuye. Ellos cuando van al servicio, que llegan del colegio, como dijo ahorita el señor Lagarto, el muchacho te ve en esa dinámica y está allí y a veces tú agarras a tu hijo y es parte de la herramienta. Ya él se sabe el cuento, como dicen, tú no sabes ni cómo tu hijo se aprendió el cuento cuando tú no se lo has narrado. Pero es que él está allí avasallando contigo, batallando con las palabras y se hace ya natural esa simbiosis. Yo nunca a mi hijo le narré cuentos, yo nunca le canté nada, ¿no? Llegaba muy cansada, pero él sí estuvo allí junto a los demás niños, disfrutando. Mira, te voy a interrumpir otra vez. Tú vienes hablando de que narran cuentos, de que hacen esto, que cuentan, que hacen lo demás, y no van a narrar nada a ninguno de ustedes. Zúmbate, Janet. Bueno, ustedes son madres, dedíquenle este cuento a las madres. Por cierto, no hable mucho porque Marilyn es un retoñito y yo creo que de este programa sale ya dispuesta a ser madre. Ah, pues, cómo no. Ella está próxima al anillero. Claro. Ya me echaron el chisme por ahí que ella está próxima al anillero. ¿Qué es eso? La imposición de anillo. Información verán. Date, mira, a mí me gustaría compartir un cuento que es de Daniel Camilo Bello, uno de los chicos que normalmente uso, uno de los libros que uso en las actividades, pero quiero compartir este cuento porque justamente es un cuento hecho a partir de un joven que nace en un espacio de lectores, donde su padre es poeta, donde su abuela es también lector y además canta, pero es su apreciación sobre su segunda mamá. En este caso se llama, el título es Mi Abuela. Ay, espera un momentico, porque acaba de llegar un mensaje de un compañero periodista, muy amigo. Ya me contó. Sí, no, pero rapidito, dice, es una propuesta, es más, le están haciendo una proposición. Es una especialidad. Proponles producir micros para inicio de lectura en los más pequeños. Qué maravilla. Para ponerlo al aire aquí en Alba Ciudad. Qué lagartada. Bueno, yo creo que queda de parte de ustedes, entonces, asumir. Este es el compañero Daniel Liendo, periodista que debe estar por ahí, está escuchando el programa. Entonces, bueno, ahora sí, inspírate de nuevo. Ajá, voy. Ok, dice así, mi abuela. Acuérdense que las abuelas somos madres dos veces. Cuando duerme, mi abuela se queja mucho. A veces pienso que sueña que se está muriendo, pero no la molesto. Le doy la espalda y me quedo dormido. Entonces me despierto en la mañana y mi abuela hace rato que se levantó. Dejó la puerta del cuarto abierta y la veo lavando con su eterna bata, con el collar de ganchos de todos los colores, como si fueran las plumas de un pavo real las que ella usa para tender la ropa. Después plancha, después cocina, y así pasa todo el santo día trabajando. Yo creo que llegará a vivir más de 100 años, pero ella siempre dice que se está muriendo, que se le ha ido perdiendo la memoria. Lo que sí nunca pierde es esa voz de cantante de bolero y ese pasitrote que no quiere abandonar, y la fuerza de cuando muchacha y la habilidad de nadar. Pienso que cuando la muerte venga a buscarla de verdad, ella sí va a poder descansar. Me imagino que será como cuando se queda dormida, porque ella solo descansa cuando duerme. Y seguro ella misma lo predecirá a causa de un olor a vela que quizás llegue también lleve también la fragancia de jabón de lavaplatos que ya se ha quedado en sus manos. Y no dudo que en ese momento y en todo el tiempo después, muchos de nosotros escuchemos al viento silbando un tango. Entonces sabremos que es ella que está cantando uno de Gardel. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Eso es para todas las mamás, pero también para todas las abuelas. Ya yo tenía la previa del cuento, la narración. Bueno, como estamos también de recordatorio y de homenaje al Día de la Madre, ¿qué libros podemos recomendar para que las madres puedan leer? Mira, hay uno muy bueno que de verdad a mí me gustaría recomendárselo a todos. Hay uno que se llama Sencillamente Aquiles. Este es un libro de Monte Ávila Editores. Ahí hay unos libros, unas lecturas, unos escritos de Aquiles Nasoa, pero hay unos que son inéditos y que solamente en ese libro pues lo hemos podido encontrar. Este es muy económico y creo que tiene para todos los gustos. Tiene cuentos para niños, pero también tiene teatro, tiene... Y este que está en Librerías del Sur. Y el de Daniel Camilo, por supuesto, se llama Círculo de Rosas Caídas, que está en las Librerías del Sur. Es bastante económico, muy, muy económico, casi que 5 bolívares. Y a nuestra amiga Marilyn la tiene impactada. Un día de esto vamos a invitar a Camilo para que venga al programa y nos hable de su libro. ¿Cuál es el poema que me vale? Me enseñaste. Hay un poema que se llama Me Enseñaste, que Marilyn quedó prendada de Camilo por ese poema. Bueno, como estamos hablando de poemas, yo también quiero recomendarle un poema y es de Ludovico Silva. Y no muchos saben esa faceta poética de Ludovico. Y este tiene que ver con Mis ángeles son ángeles con sexo. Yo nada teológico, pero erecto y divino. Veo una mujer ángel en mis sueños. Tiene espíritu y carne y tiembla cuando la toco. Vuela en torno mío como una mariposa de cristal y se detiene en lo alto de mi torre de mármol. Como invitándome a escalarla, mi angelesa me cuenta por las noches, después de la tormenta del amor, cosas acerca de la soledad de Dios. Dios está helado en su propia memoria, recordando a Lucifer, el ángel de la luz que lo alumbraba cuando estaba prisionero del tedio de la eternidad. Mi angelesa me sigue a todas partes como una mujer fiel. Yo amo su sexo puro y hermoso como el tiempo. Ludovico Silva. Así que para todos y todos. Para todas las madres. Felicidades. Ave María. Gracias. Los aplausos son para las mamás, gracias. No para ti. Bueno, Marilyn, creo que ha llegado la hora ya de despedirnos. Rápido. Ajá. Rápido. Sí, yo creo. Así no está haciendo señas, parece un fiscal en la avenida Fuerza Armada. Ahí. Mira, quedan 3 minutos, quedan 2. Bueno, queremos saludar al pana Mijitiño que está ahorita bailando joropo trancado. Gracias, viendo. Claro. Y lo estoy viendo, Mijitiño, te estoy viendo bailando joropo. Pero la verdad es que nos tenemos que despedir, ya llegó la hora. Dígalo, Marilyn. Bueno, hemos llegado al final de su programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis. Hasta la próxima semana. Disfruten este fin de semana con su madre, con su hermana, con la mujer que tengan al lado. No estén comprando tonterías por ahí. Compren amor. Bríndenle compasión, amor y ríndale tributo a esa mujer. Regalen le puedes leerle un poemita. Es más, te sale más barato. No, y sale más barato leerle un poema. Pero comparta, pero seamos sinceros, no vamos a estar en esas cosas, estar comprando cosas. Además que hay algo fundamental. Yo, en verdad, en mi experiencia propia, jamás he visto a una madre pidiendo un regalo. Jamás, no lo esperan. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar corriendo por ahí, guardando los reales y comprando? Y además, como decía Yané, compitiendo con el otro para ver quién regala algo el más caro. El compartir es más importante. No, yo creo que el compartir es mucho más y sale más barato. Ok, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Se les quiere y de gratis. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Creadores y creadoras por una cultura de paz. El Eduardo López, conocido en los bajos fondos y en los altos cerros del mundo como el poeta Morrelito. Me dedico a hacer cultura y parte de la cultura. El cultivo de la paz comienza con uno mismo, buscando las buenas noticias que todos los días hay. Cada día amanece, es una buena noticia. Cada día nace un niño, es una buena noticia. Alguien siembra, una flor se abre, es una buena noticia. ¿Y cómo se puede erradicar? Bueno, se puede buscar erradicar con más cultura, pero no cultura de la violencia, como la cultura de matar animales como delfines, perros, gatos, toro. Se puede cultivar es simplemente a cada quien haciendo lo que ama, y si cada quien hace lo que ama, nadie va a estar en contradicción, porque justamente por esa contradicción es que la gente vive en guerra, y que haya no haya impunidad. Eso es, que no haya impunidad. La impunidad también crea la injusticia, y la injusticia crea desasosiego, y el desasosiego crea guerra. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Creo en Chávez, padre creador del futuro. Hijo del pueblo de Bolívar, de Manuela y de Zamora. Defensor y hacedor de la patria socialista. Espíritu justiciero y libertario. Creo en Chávez como el Cristo de los pobres, el guerrero del amor. Prócer de la nueva independencia. Ángel que bajó a estas tierras, a estos mares, a estos vientos. Creo en Chávez en comunión con todas las religiones. Creo en Chávez en comunión con todos los pueblos de Dios. Creo en su mano milagrosa, amiga y solidaria. En su verbo santo que cura los males de los más pobres. Creo en Chávez y en el milagro de nuestra patria grande. Por su sacrificio, hoy es viento sabanero y nuestro protector eterno. Todos somos Chávez. Creo en Chávez como hermano, él es mi comandante. Y yo también soy Chávez. Y tengo el poder del amor por la patria y por el prójimo. Creo en Chávez, creo en el pueblo y creo en Dios Todopoderoso. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling Oasis Musical. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar. Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar. Un pasito para adelante y otro paso para atrás. Un pasito para adelante y otro paso para atrás. Si se me ponen de frente, ¿por qué los voy a llamar? Si se me ponen de frente, ¿por qué los voy a llamar? En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona. En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona. Muestí, muestí, paso por aquí. Muestí, muestí, paso por aquí. Como una pequeña tina jayaní. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Santísima Cruz de Mayo, patrona de los llaneros, en la tierra eres de palo y de lucero en el cielo, en la tierra eres de palo y de lucero en el cielo, te visten de color blanco como lirio sabanero, por ser sagrada y bendita siempre te llevo en mi pecho, por ser sagrada y bendita siempre te llevo en mi pecho. Los velorios son en mayo, tradición de tiempos viejos, la cruz se pone bonita y se ilumina el sendero. Empieza el tono a tu estampa en voz de un trío de copleros pidiéndole al Dios bendito que mande los aguaceros para que el hombre del campo empiece a sembrar el terreno por los velorios de mayo. Suspiro y un te quiero que proyecta la cultura con los criollos de sus juegos, ejemplo la Marisela y también al Dios Supremo. Los feligreses te piden el abrigo de tu velo y con tu mano piadosa sanación a los enfermos. Virgen del Carmen bendita y Jesús de Nazareno, Santísima Cruz de Mayo, con mi canto te venero. Thank you. cuando te canto en el mágico cuerdero. Santísima Cruz de Mayo, tradición de mis ancestros. Santísima Cruz de Mayo, tradición de mis ancestros. Es el quinto mes del año, tu fiesta trae el invierno. Me arrodillo ante tu altar y te rezo un Padre Nuestro. Me arrodillo ante tu altar y te rezo un Padre Nuestro. Ay, la, la, la, y adoro a la Cruz de Mayo con sentimiento sincero, como quiero a mi caballo, a mi cuatro y mi sombrero. Con el inquieto capacho en manos del maraquero les voy a zumbar una bamba. Discúlpenme lo ligero. Aquí les traigo estas flores de color blanco mayero. El 3 de mayo es tu día, recibe de este coplero este rosario de versos como rocío mañanero, que humedece con su paso al verde de los esteros. Voy a improvisar esta noche para todos los parranderos, aquellos que aún mantienen con amor verdadero una cruz hecha de olivo, de tarare, roble o cedro. Luce bien en el altar, es costumbre de mi pueblo, ya se la cruz en la frente para rezar el rezandero. Creo en la cruz del camino, lo heredé de mis abuelos. Creo en la cruz que llevó mi Dios el Jefe Supremo, donde derramó su sangre para salvar al mundo entero. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad, las 4:08. Vengo a cantarle a la Cruz de Mayo desde los campos del otro lado, donde mi negro me da cerezas y donde crece lindo el cacao. Olero, lei, lei, lola, Santísima Cruz de Mayo. Olero, ley, ley, El arpa. Cuatro y maracas los disfrutas en este oasis musical. Música del folclore venezolano. Género, joropo central. Intérprete, Benito Quirós. Tema, Cuba. Región, Miranda. Cuando el llanito es Jerón. Pesaroso a una bella región. Cuando me fui para Cuba, estaba Miranda, por aquella serranía. Bueno, compadre, donde no hay luz, no hay escuela, solamente lo que existe es miseria. Y muchacho, bueno, pues, ¿para qué te cuento? A ver, María Purísima, hacia la prosperidad, humildemente. Vámonos, familia. Arriba, óyeme esto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una vez fui de visita hasta Cuba a conocer, hasta Cuba a conocer a un hombre y a una mujer que tenían su casita, familia muy pobrecita. Pero la mujer, por cierto, al lado de su rupeto tenía 10 barrigones, 7 hembras y 3 varones, y el barco llegando al puerto. ¡Ay! ¡Vamos a los gallos! ¡Ja! ¡Amuélalo en la piedra! ¡Qué enorme! Bueno, pues, Venezuela, compadre. Yo como periodista me asombré. Yo le pregunté. Asombré de ver aquella familia pobre y sencilla. Me asombré de ver aquella familia pobre y sencilla, con tan larga camarilla, toda dependiendo de ella. Y a manera de querella quise preguntar de plano por qué tanto ser humano. Y el hombre me dijo así: bueno, lo que sucede es que aquí dormimos desde muy temprano. Dale, adelante con la reforma agraria. ¡Coaquino! ¡Amárrame ese burro por ahí! ¡Otra palito, compadre! ¡Ahí está Cumbre del Duy! ¡Venezuela! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Yo le dije, ¡ay, bendito! ¡Usted es Ruperto y María! Y yo le dije, ¡ay, bendito! Usted, Ruperto y María, ¿cómo hacen para la comida para tantos muchachitos? Es pecado y no delito tantos muchachos tener. Y me dijo la mujer: completaré la docena, porque en esta tierra buena no hay otra cosa que hacer. Bueno, hoy se acabó esto. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. En cada ventana. llegó la hora de unidad americana. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar todas las razas. Porque ninguna vale más que otra. Porque indios, negras, blancos, mestizas, todos venimos de África, cuna de la humanidad. Negro, africano, asiático, oriental, indio, americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en un mismo corazón multirracial. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Este y todos los domingos, entre las 9 de la noche y hasta la hora de las brujas, los invitamos a escuchar solo el mejor rock clásico de la radio FM. Cultura. Rock. Cultura. Rock, con su anfitrión, la leyenda del rock nacional, Paul Gilman. Ya lo sabes, solo el mejor rock clásico a partir de las 9 de la noche. Cultura Rock. Este domingo, celebrando 2 décadas de puro rock and roll. A través de Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Guarimba. Mentira. Desestabilización. Capitalismo. Terrorismo mediático. Desinformación. Capitalismo. Privatización. Neoliberalismo. Contraataque. De lunes a viernes. A las 5 de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Porque Cristo te ama y Chávez también. Todos Adentro, tu semanario cultural de Venezuela, te invita a disfrutar en su 10º aniversario toda una semana de eventos culturales. Jueves 8 de mayo, foro, periodismo cultural en tiempos de revolución bolivariana. Ponentes, por Venezuela, Earle Herrera, Modaira Rubio, Clodovaldo Hernández, Luisana Colomine. Por Cuba, Iroel Sánchez. Por México, Fernando Buenabad. Moderador, Iván Padilla Bravo. sede Cinemateca, Museo de Bellas Artes, a las 5 de la tarde. Estás disfrutando del Oasis Musical, puro talento nacional. Esta es una producción del Centro Nacional del Disco, Cendis. Y suena en Alba Ciudad. Tema: Constancia de un pescador. Autor: Pedro Palmar. Intérprete: Cecilia Todd. Viví de la pesquería desde mis primeros años. Mi oficio es remendar paños, mi hobby la poesía. Las décimas mi alegría me hicieron aborrecer el trabajo de temer que pescar en un cayuco sin comida ni guayuco ni agua dulce que beber. Pasar la vida pescando así. El cayuco lo vendí, lo demás lo dejé fiado y el cotón que había usado tanto tiempo de guayuco lo dejé en un semeruco donde salaban pescado. La pesca que fue patrón de mi juventud primera no me animaba siquiera, porque la situación mía era mantenerme al día con el trabajo que fuera. De la pesquería sanamente no podría vivir y la abandoné. Suelo. Por eso es que la defiendo y por eso siento celos, porque entre patria y amor parece. parece que tengo el cielo. Cielo abierto, lleno, inmenso, suelo grande y sin fronteras, con un horizonte claro y mucha gente sincera, donde se funden las razas sin patrón y sin barreras, donde se sigue adelante entre surco y tolvanera. Yo tengo una gran riqueza entre playas y palmeras, tengo lagunas y llanos, tengo una selva altanera, médanos y serranías, nieve, aire, cordillera, todos en un mismo espacio que se llama Venezuela. Yo soy a todas distinta, mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una cinta, la una en oro se pinta, la otra azul reverbera, y es de sangre la tercera, pues la tiñó el heroísmo, tres cintas que son lo mismo, las tres formas mi bandera. El arpa. Cuatro y maracas los disfrutas en este oasis musical. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. En Alba Ciudad, las 4 y 32 minutos. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Música del folclore venezolano. Género, joropo. Región llanera. Intérprete, Eneas Perdomo. Tema, Fiesta en el Orza. Oasis Musical. ¡Gracias! Compasado, tamboreros ajustados con ritmo y gran sentimiento. El versador, elemento que dicta la hegemonía, coro y décimas las guías que harán volar la espinela, porque por mi Venezuela yo vine a cantar folía. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.alba albaciudad.org. El Arpa. Cuatro y maracas los disfrutas en este oasis musical. Con su tonada bonita, hay tristeza en el corral. El perico y el turbiano echan su conversadita. Con Pedro el ordeñador, que se fue con su dolor y su última tomadita. Y la vaca mariposa no ha vuelto por el corral como antes de mañanita. Mariposa, mariposa, que una vez tú quiero de corazón, porque dijo el tío Simón que era un lindo becerrito y el mismo día que nació se puso el llano bonito. Yo que no lo vi nacer, lo quiero de corazón, porque dijo el tío Simón que era un lindo becerrito y el mismo día que nació se puso el llano bonito. Apoyamos lo nuestro, joropo tradicional venezolano en su diversidad. Patrimonio cultural de la nación. Yo me recuerdo un refrán muy popular en mi tierra: no hay mar que dure 100 años ni cuerpo que lo sostenga. estamos más que cansados con cuatro ciclos de espera. Con cuatro ciclos de espera que vivimos trabajando más que un esclavo sin sueldo. Más que un esclavo sin sueldo, de cada cinco años siempre vienen a ofrecernos. Siempre vienen a ofrecernos en campaña electoral, nos llegan por donde quiera. Nos ofrecen dispensarios con médicos y remedios. Y al terminar el proceso, más nunca voltean a vernos. No nos dan el dispensario, ni mucho menos una escuela. Ni mucho menos una escuela, aprueban los presupuestos y del llano no se acuerdan. Señores los mandatarios, nosotros también comemos. Oasis Musical. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Generación artística en el año de la juventud. Mi nombre es María José Escobar, tengo 27 años. Formo parte del colectivo Las Fulanas Esas, que es un colectivo que dedicamos a la poesía en la calle, a ir a las comunidades y también a las instituciones, a hacer recitales a micrófono abierto en los que damos participación a todo el colectivo que asiste a nuestras actividades. Además de eso, formo parte del colectivo editorial La Mancha, con el que también hago actividades culturales y editoriales, y bueno, trabajo como editora en la UBB. Tengo dos publicaciones, El Perro y la Rana. Uno es mi primer poemario, que se llama Poemas de Insomnio y Lluvia. Fue sacado por ellos el año pasado, al igual que Versos Diversos, que es una antología de poesía sexogénero diversa, latinoamericana y contemporánea. En este caso hice la antología junto con José Zambrano. Fue un trabajo de investigación en el que recogimos autores que trataran la temática de la sexogénero diversidad en unas ganas de apoyar las luchas de ese sector. Además de esto, tengo un libro en imprenta actualmente, que es un ensayo sobre Caupolicán Ovalle, que se llama Verbo el Día, Locura del Verbo. Y poemas míos están publicados en la antología Rosa Carita, que recoge poemas de escritores cubanos y venezolanos, hecha por la cooperativa editorial La Mancha. Generación artística en el año de la juventud. Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y Glorias del Deporte Venezolano. Cuando hablamos de imparables en la Liga de Béisbol Venezolana, el referente indiscutible es Víctor Davalillo. Sus 1.500 hits de por vida le colocan en la vanguardia de nuestra pelota. Y es que esa cifra lo ponen en resguardo de cualquier cazarrécords en la liga que aparezca por lo menos en los próximos 15 años, a menos que se apunte 100 imparables en las siguientes 15 temporadas. Todo indica que la marca de Vitico se mantendrá vigente por varias generaciones. Davalillo empezó su transitar en el béisbol a los 15 años de edad, cuando su hermano Pompeyo Davalillo lo trajo a Caracas a practicar con el equipo de la capital de la mano de ese famoso entrenador, el Negro Prieto. Este quería firmarlo, pero Vitico no quiso porque quería terminar sus estudios y Pompeyo se oponía a que saltara al profesional. Tiempo después, y luego de convencer a la madre de Vitico, Pompeyo y su entrenador consiguieron que firmara por la suma de 2.000 bolívares con el equipo del Caracas. De esa manera se inició la carrera de un atleta íntegro, capaz de dominar cada una de las facetas de este deporte. Era un magnífico lanzador, chocaba la pelota con facilidad, podía hacerlo lo suficientemente fuerte para sacarla, era un veloz corredor y aparte de todo esto, nació con una impresionante habilidad para fildear. Davalillo es uno de los pocos criollos y el primer jardinero que ganó el guante de oro en las grandes ligas, hazaña que logró conseguir en el año 64. También dejó marcas de 1.222 hits conectados y jugó 4 series mundiales y en nuestra liga dejó una marca casi imborrable cuando en la temporada 86-87 se retiró luego de 30 años de éxito en nuestra pelota. Por esa razón es conocido como el Kaiser del Hit. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Generación artística en el año de la juventud. Mi nombre es María José Escobar, tengo 27 años. Creo que para todo poeta la poesía y la acción deben ser una misma cosa. Por lo tanto, primeramente mis poemas tienen que ver con expresar toda la soledad que causa en el ser humano el sistema capitalista. Y de allí una primera manera de sacar todo esto que nos hace brotar el capitalismo de manera pacífica, porque lo estamos verbalizando y le estamos dando forma. Es darle, mis poemas tienen mucho de darle forma a la soledad, de darle forma a todas esas emociones terribles que causan en nosotros el sistema capitalista. Y al mismo tiempo son un canto de esperanza y un canto de lucha por la construcción de una sociedad nueva en la que todos podamos ser realmente iguales y en las que todos podamos tener los mismos derechos. Además de eso, esa palabra, digamos, no está divorciada de la acción, porque yo me asumo como una escritora comprometida, como una poeta comprometida, y por eso parte de mi acción literaria es ir a las comunidades, a las calles y a las plazas a nutrirme de la cultura del pueblo y hacer un diálogo de saberes con ellos que pueda constituir un aporte a la revolución. Generación artística en el año de la juventud. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.